Recién les decíamos que Adrián Rabier anda manifestándose por distintos medios porteños con alcance nacional y se refirió al tema de importaciones, la apertura de importaciones y lo bien que le hace a cerca de 47 millones de argentinos, aunque haya empresas que tengan que cerrar y dejar a, por ejemplo, 200 trabajadores en la calle. Sin ponerse colorado, esto decía Adrián Rabier al canal Neura. El proteccionismo, para dar un ejemplo, si nosotros tenemos una empresa que produce ropa, que produce textil, y de repente abrimos la economía, al momento de la apertura económica y entran productos textiles del exterior, esto es una amenaza para la empresa local. Y alguno podría decir, bueno, pero en esta empresa trabajan 200 familias que se van a quedar sin un ingreso y esto es un problema. Y en realidad lo que estamos diciendo acá es, bueno, pero hay 47 millones de argentinos que gracias a la apertura económica van a estar pudiendo comprar ropa o productos textiles a precios más bajos, incluso de mejor calidad, que lo que se puede producir internamente. Alguno diría, bueno, pero ¿por qué mejor precio, por qué mejor calidad si también puede ser competitivo? Bueno, si abrimos la economía y la gente elige el producto externo por el local, es porque es de mejor calidad o mejor precio. Y esa es un poco la diferencia, ¿no? De mirar la foto completa o el equilibrio general, como decimos en economía, y no solo al sector perjudicado. Bueno, mirar la foto completa, aunque se perjudique al comercio, eso es lo que está planteando Adrián Rabier, y está en campaña, está haciendo campaña para que la gente compre afuera, aunque le perjudique al comercio local o al industrial local. Increíble que se haga campaña en contra de los propios argentinos, y muchos lo aplaudan. Bueno, vamos a ver qué piensa de esta situación y de otras que vamos a hablar con Roselín Valenzuela, que es comerciante, pero también gerenta de la Cámara de Comercio y Producción de La Pampa. Roselín, buen día. Mauro de Radio Carmes te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Mauro. Buenos días. ¿Cómo estás? Yo te presenté como gerenta, pero sos gerenta. Sí, no soy más gerente. ¿No sos sí, más soy, gerenta? Bueno. Soy directora de la Cámara. Directora. Bueno, ahí está. Directora. Ahora sí, ahí arreglamos. Trabajando. Lo importante es que estamos trabajando. Están trabajando. No importa, bueno. No importa con qué título. ¿Escuchaste a Adrián Rabier recién? Sí. Lo acabo de escuchar, sí. ¿Y la verdad qué pensás? Lo vamos a escuchar mañana en la Cámara de Comercio, justamente. Ah, mira vos. Mañana a las 2 de la tarde va a estar en la Cámara de Comercio, bueno, explicándonos esto, supongo. Y cuando les diga eso, ¿qué le van a decir ustedes? Este pibe está loco. Que hay que mirarla, justamente como dice, que hay que mirar la película completa. Si todas entran importaciones que no pagan impuestos, ¿por qué los privados y los argentinos tenemos que pagar impuestos? Seamos justos en el modelo. ¡Apa! Si las importaciones de afuera no pagan impuestos... Si las importaciones de afuera no pagan impuestos, porque los tenemos que pagar nosotros. Bueno, no sería lo más lógico y sería coherente. No sé qué va a responder, pero bueno, bueno es una buena propuesta. Digo me parece que es como mirar la película completa, justamente. Si los artículos que vienen del exterior están sin arancel, porque les sacaron los aranceles para poder competir, compitamos con las mismas reglas. Si justamente el 50% del precio de lo que compra la gente es impuesto. No solo el 21% de IVA, sino que está ingresos brutos, sino que está impuestos personales, aportes y contribuciones patronales para los empleados. O sea, a ver, la carga impositiva que afronta el industrial y el comercial es enorme. Si arrancamos por ahí y ponemos reglas iguales para todos, creo que sí, ahí sí podemos competir. Claro, lo que pasa es que acá lo que propone Rabier, o propone La Libertad Avanza directamente, porque él es candidato de La Libertad Avanza, es que si te sale muy caro en el comercio local, anda a Shame, que te va a salir más barato. Por supuesto, claro, sí, pero para que acá en el interior le salga el mismo precio de Shame, a ver, ojalá que no sea la propuesta de La Libertad Avanza, pero creo que si hablamos de trabajo esclavo, como funcionan en China muchísimas de las industrias, no creo que sea la idea. Quiero entender que no es la idea tampoco de la derecha argentina, digamos, que haya trabajo esclavo respecto a las industrias. No lo sabemos. Hasta ahora no han dicho, pues, que no. Quiero entender que estamos hablando sobre patrones de sociedades normales, digamos, donde se respetan derechos e igualdades de las personas, ¿no? Claro. Claro. Me parece que es un principio básico, no lo sé, pero me parece que es un principio básico. Claro. Ustedes también, como comerciantes, están viendo esto, que están ingresando muchos paquetes del exterior a Santa Rosa, y que lamentablemente la gente compra ropa en Shein y no la compra en el comercio local. ¿Eso también ustedes lo ven a diario? Sí, por supuesto. Nosotros ya hace varios meses que venimos alertando sobre esta situación. Primero era el tema de la compra en Mercado Libre, y después, bueno, se abrieron las importaciones y se generó esta competencia también con las plataformas internacionales, que en realidad no es un problema argentino, sino que es un problema mundial. Claro. Es un problema que se está enfrentando en todas partes, y que justamente están surgiendo las leyes anti-Shein, que es una apuesta de arancel distinta para proteger a la industria nacional de cada país, ¿no? Claro. ¿Y hay ley anti-Shein en la Argentina? No hay ley anti-Shein, y bueno, es una de las cosas obviamente que le estamos planteando en estas reuniones a los candidatos a diputados, que por supuesto, bueno, no es un tema que les importe mucho, pero bueno, somos nosotros los encargados como Cámara de Comercio de imponer algunos temas. Claro. ¿Y eso cómo sería? ¿Que no vengan productos de China? No, sí vienen, pero la realidad es que esos productos se les pone un arancel, con lo cual es un ingreso para el gobierno, digamos, y para el Estado argentino. Claro. Se les pone un arancel, con lo cual quedan, no un precio parecido al producto nacional, pero sí iguala un poco las condiciones. Claro. En el caso de Francia es un 7% el pago de arancel. Y está hecho escalonado, digamos, hoy es un 7 y va a ir aumentando en los próximos 5 años hasta llegar a un 12, creo, o algo por el estilo. Claro, uno imagina, Rosalín, que es algo ilógico que el gobierno nacional impulse esto cuando él lo que pretende es que se abra todo. Sí, es que claramente, no, por eso, obviamente, no, si se lo planteamos mañana a Adrián, seguramente nos va a justificar el por qué sería ilógico, digamos. Ahora, si lo están haciendo países europeos, también habría que evaluar por qué no hacerlo en Latinoamérica. Claro. Nada es blanco y nada es negro, en nada, menos en economía. Claro. Y bueno, son cosas que los candidatos tendrán que evaluar, y en base a eso también los comerciantes tendrán que votar. Esa es la idea justamente de poder hacer estas reuniones con los candidatos. Que escuchen y que voten al modelo que más los represente. Sí, que más los represente, pero también un modelo que por lo menos esté mirando en las personas de a pie, las comunes, las de acá a la vuelta, las personas que invierten, las personas que trabajan, las personas que intentan conseguir un trabajo. Uno imagina que también los dirigentes, ya que son dirigentes que están dirigiendo algo o los ponen para dirigir algo, tienen que ver un poquito más allá de lo que mira la persona común, el vecino común o el comerciante común. Por eso digo, si están en plena campaña y no están atendiendo lo mínimo. Los comerciantes y los empleados de comercio son personas votantes, con lo cual tienen el derecho y la obligación, creo, de saber qué piensan cada uno de los candidatos a diputados que presenta La Pampa. Hicimos la convocatoria ayer y les avisamos a todos nuestros socios que mañana van a estar presentes en la Cámara los diputados, los candidatos a diputados, para que justamente vayan, pregunten y escuchen. Es muy importante que la gente se entere, porque si no la gente vota con ideas y no con la información concreta que entrega cada candidato. Esto que vos mostrás de Adrián justamente, bueno, es una información concreta de lo que piensa respecto a la parte comercial. Y creo que es importante escuchar a los otros candidatos a ver qué opinan respecto a la parte comercial. Claro. Quieren un comercio chico, quieren un comercio grande, quieren industria chica, quieren industria grande, quieren desempleados, quieren que las personas que trabajamos en comercio terminemos trabajando en otras plataformas, en plataformas informales. Bueno, es importante saber qué opinan y cuál es el futuro que quieren para la Argentina. Claro. Yo estaba mirando, creo que salió publicado en un medio local, que hay comerciantes que reconocieron que votaron a Milei. o que lo volverían a votar, digamos, no sé si eso realmente es así o es el común de todos los comerciantes, pero muchos lo votaron creyendo que esta persona iba a cambiar algo, iba a mejorar algo, y finalmente lo que ha hecho en estos dos años, y lo escuchamos por boca de los comerciantes, es desmejorar la situación. Sí, y no me cabe en la menor duda que hay comerciantes que comparten la filosofía del modelo nacional y que lo van a seguir votando, y será su conciencia, ¿no?, después en el futuro. A nosotros nos reclaman mucho como comerciantes, el típico reclamo es bajen los precios. Ese bajen los precios tiene un costo, todo tiene un costo. Y el bajen los precios significa contratar a menos personas, significa no pagar alquileres, significa no pagar impuestos. No es bajen los precios, no es porque nos estamos llenando los bolsillos de plata, porque si miramos cada vez hay menos comerciantes comprando también en las calles. No somos los comerciantes los que nos estamos llenando la plata, significa solo son suma de costos que tienen que cubrir el precio de lo que vendemos. Es así, estamos en una población chiquita, de densidad baja poblacional, con lo cual los costos son fijos y sí o sí hay que cargarlo a los precios. Bueno, todas esas cosas el público y en general la sociedad debería poderla ver. No estoy diciendo que no justifique que la gente compre barato. Por supuesto que está buenísimo que la gente compre barato, pero tiene un costo. Y hay que saberlo, digamos, y la población lo tiene que saber. Uh-huh. El costo es esto que dice Adrián, que cierre la empresa y que queden 200 familias en la calle. Bueno, ¿estamos dispuestos a aceptarlo y afrontarlo? Perfecto. Es una decisión de la sociedad. Claro. Sí, la verdad que es complicado, porque si uno por lo menos no tiene sensibilidad por esas personas que quedan en la calle, ¿quién las va a tener? Si no la tiene alguien que toma decisiones o que es elegido por el voto popular. La verdad que Totalmente. Llama un poco la atención. Te digo esto porque estaba repasando algunas noticias del año 24, cuando desde la Cámara de Comercio decían que había que darle tiempo a Milei. Justamente porque supuestamente recién arrancaba todo esto y estaba como, según palabras de del propio presidente, acomodando el desastre anterior. Y acá va la pregunta. Los comerciantes, por lo menos en La Pampa, ¿cuándo estuvieron bien? ¿En qué gobiernos estuvieron bien? ¿Con qué dirigentes estuvieron bien? Por lo menos pensando en que pueden vender y comprar sus productos para poder revenderlos. ¿En qué momento estuvo bien el comercio? Sí, a ver, Mauro, primero que el estar bien es un concepto subjetivo. No, claro, sí, totalmente. No puedo hablar por todos, digamos, y no puedo decir, no puedo opinar por el estar bien de cada uno de los comerciantes. Han habido momentos, y a ver, yo ya me considero una antigua comerciante después de 20 años, pero bueno, claro. El comerciante es mucho más antiguo que yo, con lo cual, y hay muchos más nuevos, digamos, pero creo que los últimos 10 años han sido años muy difíciles para el comercio, en general, digamos. Uh-huh. Antes y después de la pandemia fueron años complicados, y no creo que haya muchos rubros que puedan salvarse, digamos, en estos últimos 10 años. Anteriormente hubo muy, muy buenos periodos, pero bueno, no lo vivieron todos los comerciantes, justamente. No, claro. Te preguntaba esto, digo, porque hoy uno pasa por el centro, y lo hablábamos también con un dirigente de la Cámara de Comercio, que había comercios cerrados, comercios que cerraban, comercios que se ponían en una casa, que empezaban a vender online porque no podían pagar un alquiler. O sea, la situación es bastante, bastante compleja, y en menos de dos años, digamos, cuando cambia un gobierno, también hay alguna expectativa de que eso va a cambiar, y uno anda por el centro de Santa Rosa, y más allá de las obras que ha hecho la municipalidad, con la semipeatonal y también la mejora en la plaza, en los comercios no anda casi nadie, y eso es preocupante. No, la verdad que los comercios están bastante vacíos. Por supuesto que todos tenemos público que nos sigue y que nos está acompañando, pero bueno, proporcionalmente es muchísima la gente que no está comprando en el centro ni en Santa Rosa. En general están comprando por plataformas, y bueno, y eso se nota, ¿no? Si la gente, no, o sea, independiente de la recesión o del poco nivel adquisitivo que tenga, está destinando la plata que tiene a comprar en plataformas. Es una realidad, y Y bueno, creo que todos conocemos gente que compra en Shein, en Temu, y que bueno, y que le llega la mitad de las cosas que le sirve, la otra mitad que no. Sí, le llega una cosita que, chiquitita cuando era grande. Que le llegó, exactamente. Pero sí. Bueno, es un proceso que también, supongo que también se va a acomodar de acá a unos meses, digamos, ya todo el mundo va a dejar de comprar, digamos, como locos en Shein y en plataformas, y bueno, y van a volver un poco al consumo común, digamos, que están acostumbrados y que es lo que conocen. Pero todos tenemos que pasar, digamos, estos meses en que la gente está absolutamente abocada a jugar en el casino, ¿no? En uh-huh. estas plataformas. No sabes lo que te va a llegar, no sabes cómo te va a llegar ni cuándo, pero bueno, la gente se arriesga. Hoy es 8 de octubre, estamos casi arrancando el mes. ¿Hasta ahora cómo vienen las ventas? No, para la mayoría de los rubros no arrancaron las ventas de octubre. Para los rubros que estamos esperando el Día de la Madre, tampoco arrancaron las ventas del mes. Con lo cual, te diría que quizás en noviembre arranque octubre. En noviembre ahora no. Arranque octubre. Por ahora octubre no arrancó. Un desfasaje de 30 días. Y tenemos un mes complicado, digamos. Venimos de situaciones complicadas políticas, de situaciones complicadas económicas, que claramente repercuten en el ánimo de la gente, en la incertidumbre. Los comerciantes justamente a lo que más hacen alusión en las encuestas de los desafíos que tienen por delante es la incertidumbre en la que vivimos. Vamos, compramos la mayoría de los comercios y de los rubros compran temporadas que no saben si se van a vender o si se van a tener que guardar. Con lo cual es muy difícil. Estamos viviendo un periodo difícil y bueno, y octubre lo va a hacer por un tema eleccionario y de que la gente nada se está guardando. Uh-huh. Nosotros hemos hablado con varios dirigentes de distintos sectores de trabajadores y nos sorprendía algunas cosas que tienen que ver con, por ejemplo, que un gastronómico, un trabajador gastronómico le cuesta sentarse en una mesa a que le sirvan la comida que habitualmente sirve. Eso nos llama uh-huh. un poco la atención. También, por ejemplo, que un albañil, un trabajador albañil que vive en un barrio no puede hacer un trabajo porque no puede comprar material para hacer su propio trabajo. Acá, en el rubro de comercio, ¿un trabajador de comercio puede comprar ropa en el comercio local? No, la mayoría de los comerciantes y de los trabajadores de comercio no están comprando ropa, para ser exacta. No es que están comprando comida. El 80% de la población, yo te diría que hoy está comprando comida. Con eso y con el alza de los servicios básicos, digamos, se acaban los sueldos. Claro. No hay mucha capacidad extra para poder comprar ropa y ese extra poquito que le queda justamente van a plataformas porque podés comprar muchas cosas con poquita plata. Claro, claro. Esa es la realidad. No, un comerciante de comercio hoy no está pudiendo comprar de ropa, seguramente no está pudiendo comprar ropa y lo mismo en las casas de materiales, digamos, los sueldos de comercio tampoco son grandes sueldos y los dueños de los comercios tampoco estamos teniendo grandes ingresos. Claro. Toda la población, digamos, está muy achicada en ese sentido. Recién decías, Rosalín, que va a ir Adrián Rabier mañana a la Cámara de Comercio. Ayer estuvo el candidato radical, Federico Guiduli. Bien. Y mañana a las 2 de la tarde va a estar en la Cámara Adrián Rabier y a las 3 de la tarde van a estar los candidatos del peronismo. Uh-huh. Para escuchar sus propuestas y ver que tienen para contarnos justamente del área comercial. Bueno, va a ser interesante. De hacer una invitación para los comerciantes que nos están escuchando. Bien. Que a partir de las 2 de la tarde los esperamos en la Cámara de Comercio para bueno, eso, que puedan escuchar, que tengan el derecho a saber lo que piensan los candidatos y puedan hacer las preguntas que estimen pertinentes. O sea, a las 2 de la tarde Rabier, a las 3 de la tarde Ferrán y María. Ferrán. Exactamente. Bueno, por ahí hay un cruce ahí, vamos a estar atentos ahí, vamos a ver. No, si... Bueno, la idea no es... No, digo un cruce, que se van a saludar, pero, imagino, no sé. Pero bueno, sí, por supuesto, sí, como personas civilizadas, todo el mundo claro, nos saludamos claro. Cuando nos cruzamos. Bueno, vamos a ver si hacen como los jugadores, viste, que se tapan la boca para hablar, para que no lo tomen las cámaras y demás. Eso ya no. Nosotros solo coordinamos que vayan y bueno, la verdad que creemos que es muy importante que participen y que participen muchos comerciantes para poder escuchar y saber y ser responsables con nuestro voto también. independiente de lo que piense cada uno y de lo que piensen los comerciantes en general. Por Está supuesto. Bueno escuchar a los candidatos y saber qué opinan de cada de los temas que nos atingen a nosotros. Por supuesto. Rosalín, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Te mandamos un abrazo. Bueno, Mauro, te mando saludos, saludos para todo el equipo. Bueno, muchas gracias. Rosalín Valenzuela es directora de la Cámara de Comercio y comerciante, y adelantaba esto, que van a estar los candidatos mañana Ravier a las 2 de la tarde y también Abelardo Ferrán y Varinia Marín a las 3 de la tarde en la Cámara de Comercio, planteando los panoramas y escuchando los reclamos que tienen los comerciantes. Y también dejaba este panorama. Los trabajadores de comercio no están comprando ropa, están comprando comida.